Capítulo 13. La muerte de un gurú. Namaste, namaste, Yogi Ravindra Maharaj. Levanté la vista de mi libro, porque no soy cristiano, de Bertrand Russell, mientras la figura larga y delgada de Baju Radhak Ravinda me saludaba y luego subía apresuradamente las escaleras traseras hacia la casa. Me alegré de que la única manera de llegar al porche donde yo estaba sentada fuera a través de la casa. Allí definitivamente quedaría atrapado en una conversación con mamá o tía Revti y no podría comunicarse conmigo en absoluto. Ravinda, de la cercana bahía de Cali, era un buen amigo de la familia que nos visitaba con frecuencia y le encantaba hablar conmigo sobre el hinduismo. Pero hoy no estaba de humor para eso. Con su larga cabellera y barba blancas, el anciano con su dhoti azafrán era el arquetipo del santo hindú y desempeñó su papel con una teatralidad apropiada hasta el extremo, aunque también era un hindú serio. Le devolví el saludo y lo observé con una sonrisa mientras subía las escaleras, golpeando la piedra con cada paso con su impresionante bastón, que usaba más por efecto que por necesidad. Como de costumbre, cantó a todo pulmón mientras desaparecía dentro de la casa. ¿Por qué no soy cristiano? Me decepcionó. Lo tomé prestado de la biblioteca de la escuela con la esperanza de que me convenciera de seguir siendo hindú. Pero los argumentos de Russell eran débiles y buscados. Cuanto más leía sobre por qué no se convirtió al cristianismo, más me convencía de que ese era el camino para mí, los hechos hablaban por sí solos. Dejé el libro a un lado y miré el cielo azul con ocasionales jirones de nubes. Pensé mucho. ¿Cuánto tiempo podría seguir rechazando a Cristo cuando sabía muy bien que Él era el Dios verdadero, el Salvador que había muerto por mis pecados? Estaba en una situación miserable. Lo único que me detuvo fue el miedo a perder mi reputación entre los hindúes y la buena voluntad de la familia. Pero no eran más importantes la verdad y mi relación con Dios. Cierto, pero el miedo persistía. Krishna llegó al porche. Ahí estás, Ravi. Te estaba buscando. Esta noche hay un evento al que debes asistir en Kouba. Parecía emocionado. ¿De qué se trata? Es una pequeña reunión de cristianos. Están hablando de la Biblia. Krishna había cambiado recientemente, parecía feliz y era muy fácil llevarse bien con él. Y ahora quería invitarme a un evento cristiano. Sospechaba lo que estaba pasando dentro de mí. Me encantaría ir. Pero todo lo que hacía falta era que alguien me atrapara y circularían todo tipo de rumores. ¿Qué te parece, Ravi? Te agradecería mucho si pudieras venir. Me voy a las 6:30. ¿Por qué no? Respondí, aún más asombrado. Sí, ¿por qué no? En el camino a Kouba se nos unió Ram Kair, un nuevo conocido de Krishna. También lo vi en la ciudad. Obviamente sabía mucho sobre mí. ¿Tienes alguna idea de lo que se ofrece en este evento de esta noche? Le pregunté con curiosidad. No es gran cosa, hace poco me convertí al cristianismo. Cristiano. Casi no podía creer lo que oía. Dime, ¿Jesús realmente cambió tu vida? Ram Kair sonrió de oreja a oreja. Supongo que se podría decir eso. ¿Conoces a Dios? Le pregunté. Sí, ya que Jesús es el Señor de mi vida. Eso es realmente cierto, Ravi, intervino Krishna con entusiasmo. Yo también me convertí al cristianismo hace apenas unos días. Por primera vez me llamó Ravi, como solo lo hacían mis amigos más cercanos. Eso pensé. Exclamé, asombrado de estar feliz por él. Pero mi alegría de repente se convirtió en terror. ¿Qué les había pasado a los hindúes? Moji, Ram Kair y ahora Krishna también. Nunca había escuchado algo así en mi vida. Era yo el siguiente. Después de una hora de caminata llegamos a Kouba e inmediatamente giramos hacia una estrecha calle lateral de un barrio pobre. El asfalto del famoso lago Pich de Trinidad se había utilizado para carreteras en casi todas partes del mundo, pero esta pequeña carretera parecía haber estado descuidada durante años. La superficie negra estaba llena de grietas y agujeros con hierba cubierta de maleza. En la calle solo había tres edificios, de los cuales el más pobre de todos me llamó inmediatamente la atención. Una choza en ruinas rodeada por todos lados de maleza alta. Las toscas paredes de madera con el desvencijado techo de chapa ondulada no mostraban rastros de pintura o tinte previo. Letras descoloridas y apenas legibles proclamaban como un eco de días mejores, Heart and Hanhol. Ninguna placa o inscripción con un anuncio sugería un evento. Pero eso tampoco era necesario. A través de las ventanas abiertas se escuchó un canto fuerte, un poco falso, pero aún más confiado y alegre. No hay duda, estuvimos allí. Mientras subía vacilante los pocos escalones de cemento que se estaban desmoronando, casi estaba a punto de estallar de emoción. Una vez dentro, sin embargo, tuve serios problemas para creer lo que veía. No había más de una docena de personas allí y la orquesta que esperaba ver afuera estaba formada por una niña de unos 6 años parada al frente tocando una pandereta barata. Muy pocos. Pero qué entusiasmo. Nunca antes había oído cantar así. Nos quedamos allí, vacilantes, durante un rato. Mis ojos se maravillaron ante el suelo polvoriento, las telarañas que colgaban de las vigas, los grupos de murciélagos dormidos aquí y allá bajo el ático y, finalmente, las paredes sin pintar cubiertas con carteles antiguos e ilegibles. El pequeño grupo de cristianos no era nada impresionante, unos cuantos indios y negros mayores con un puñado de adolescentes y niños. Aunque no conocía a ninguno de ellos, estaba convencido de que todos me reconocerían inmediatamente. Ojalá no se lo dijeran a sus vecinos hindúes. Por supuesto, era imposible pasar desapercibido entre tan poca gente. Sin más preámbulos, caminé valientemente por el estrecho pasillo entre los bancos de madera vacíos, seguido de cerca por Ramkair y Krishna. Sin inmutarme, fui directamente al banco delantero, a pesar de las miradas curiosas y las cabezas susurrando juntas. La misma canción corta y sencilla fue cantada una y otra vez con gran entusiasmo, caminó solo hasta el Gólgota, caminó solo, caminó solo. Caminó solo hasta el Calvario, murió para liberarme. Y mis pecados, grandes, grandes, son numerosos, Jesús los llevó allí de una vez para siempre. Fue solo hasta el Gólgota, murió para liberarme. Esa fue la primera canción cristiana que escuché. El Gólgota fue obviamente el lugar donde Jesús murió por los pecados del mundo, incluido el mío. Entonces este lugar realmente existió, pensé. ¿Y con qué alma cantaron? Se podía sentir su amor por Jesús. La pequeña sonrió tímidamente mientras seguía tocando su pandereta. La canción fue cantada una y otra vez. Me sorprendió ver que pronto los tres cantábamos con vigor y no menos entusiasmo. No era algo inusual cantar en festivales hindúes, pero nunca sucedió con la alegría exuberante de estos cristianos. El pequeño líder vocal sostuvo la pandereta en el aire. Hubo una breve pausa, luego volvió a presionarlo y comenzó una nueva canción. Esto también se cantó varias veces seguidas y pronto me uní nuevamente. ¿Quién no estaría encantado si lo que cantamos fuera verdad? Maravilloso, maravilloso, Jesús es el Señor. Él es hacedor de milagros, un Dios fuerte, un príncipe de paz. Sálvame, protégeme del poder del enemigo, maravilloso es Jesús que me ha traído la victoria. Nadie había predicado antes y yo ya había aprendido mucho. El contraste entre la relación que estos cristianos tenían con Jesús y los rígidos esfuerzos rituales de los hindúes para apaciguar a sus dioses era marcado. Nunca escuché a un dios hindú decir que era maravilloso o un consejero milagroso. A nadie se le ocurriría cantar cosas así sobre Shiva, o sobre Kali, su sanguinaria esposa, o sobre su hijo favorito, Ganesha, que es mitad humano, mitad elefante. Y llamaron a Jesús príncipe de la paz. Ya no me sorprendía que Moji ya no necesitara el yoga para encontrar la paz. Las palabras de esta sencilla canción se clavaron profundamente en mi anhelante corazón. Jesús no solo salva, sino que también protege del poder del enemigo. ¡Qué nuevas de alegría! La gente tenía que haberse enterado de esto, de lo contrario no habrían podido cantarlo con tanta alegría. Mientras cantábamos varias de esas canciones, entró más gente. Ahora éramos unos 15 en la reunión. La niña se sentó. Un joven, a quien antes había pasado por alto, fue Abraham. Os damos una calurosa bienvenida a todos a nuestra cruzada de hoy, anunció de manera amistosa. Cantaremos la canción número 10 en la página, por favor. Era la última canción en la parte de atrás. Casi no podía creer lo que veía. El joven había sido el mayor matón en la escuela primaria y nunca pude soportarlo. Además, era musulmán. Parecía completamente cambiado. La canción que sugirió me impresionó, especialmente el estribillo. El sol, brilla en mi corazón. Sol, sol, me señala hacia el cielo. El Salvador vino y me encontró, me lavó de mis pecados, su sol de amor ahora brilla en mí. Estas simples palabras causaron una tremenda impresión en mí. Aunque adoraba al sol durante una hora todos los días, mi corazón seguía oscuro y frío. Pero estas personas cantaron al sol en sus corazones. E incluso el sol del amor. Difícilmente pude ocultar mi asombro. El sol de su amor en mi corazón. No tenía ningún amor para cantar. Odiaba a tanta gente a pesar de mi fervor religioso. Sabía que la mayoría de los santos hindúes albergaban mucho odio y amargura en sus corazones. Había muchos celos entre los pandits y ciertamente los hindúes odiaban a los musulmanes. Después de todo, habían masacrado a miles de personas en la India inmediatamente después de la independencia. Y allí estos cristianos cantaron sobre el amor de Jesús que había dentro de ellos, tan puro, brillante y real. Sí, a mí también me gustaría tener este amor en mi corazón. Después de algunas canciones más, el predicador, Abdulhamid, caminó hacia el frente mientras se pasaba un plato de colecta. Tiré un centavo y escuché caer varias monedas más hasta que el plato hubo recorrido entre la pequeña audiencia. Qué patético, pensé, en comparación con las gordas ofrendas que hacía en las pujas. El predicador se indignará. Pero me equivoqué. Cuando le trajeron las pocas monedas, Abdulhamid cerró los ojos y oró: Te damos gracias, Padre Celestial, por esta bendición que hemos recibido de tu mano. Ayúdanos a usar este dinero de manera responsable y con oración para tu servicio y honor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Casi me reí ante la idea de utilizar este dinero con responsabilidad y oración. ¿A qué pandit se le ocurriría utilizar el sacrificio de una puja para honrar a Hanuma o a cualquier otro dios? Haría lo que quisiera con el dinero. Qué codicioso y egoísta había sido con el dinero que habían puesto a mis pies. Ramkair nos susurró a Krishna y a mí que el predicador con esposa y tres hijos había dejado su bien remunerado trabajo docente para trabajar como evangelista no remunerado. Eso fue simplemente increíble para mí. El sermón sobre el Salmo 23 fue muy simple pero profundo. El predicador presentó sus pensamientos con gran certeza y poder espiritual que nunca antes había experimentado. Cada palabra parecía estar dirigida a mí. Me preguntaba cómo este hombre conocía mis luchas internas y las preguntas persistentes que me atormentaban. ¿Cómo pudo haber sabido que asistiría a esta reunión? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi corazón se alegró con estas palabras. Era como si una voz interior me advirtiera que aceptara al Dios verdadero como mi pastor. Pero también hubo otra voz que contradijo todo lo que decía el predicador. Lo perderás todo, me advirtió, recordándome el prestigio que disfrutaría como un gran experto como Janki Prasad Sharma Maharaj. Y el corazón de mamá se rompería. ¿Cómo podría avergonzar el buen nombre de mi padre? Ambos lucharon entre sí, pero la voz que me atraía hacia el buen pastor me cortejaba con amor, mientras que la otra voz usaba odio y amenazas. En verdad, este pastor de quien hablaba el autor del Salmo era el Dios que yo había buscado. Incluso si tuviera que perder todo lo demás, si el Creador se convirtiera en mi pastor, ¿qué más podría querer? Si tuviera el poder de crear el universo entero, entonces sería poca cosa para él cuidar de mí. Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Mi culpa y mi pecado me pesaban. Cuán inútiles habían sido mis esfuerzos por purificarme. Incluso después de mil santas abluciones, estaba lleno de pecado. Pero este Dios prometió mostrarme justicia. Era su deseo perdonarme para que yo fuera suyo, aunque no lo mereciera. Este Señor me ayudaría a vivir la vida que Él había planeado para mí. Él quería darme su justicia si la aceptaba. Poco a poco comencé a creer en el milagro de la gracia. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A pesar del inglés anticuado, lo entendí claramente. Me liberaría de los miedos que me habían perseguido toda mi vida, el miedo a los espíritus que atormentaban a nuestra familia, el miedo a las fuerzas malignas que influyeron en mi vida, el miedo a Shiva y a los demás dioses si no podía aplacarlos. Si este dios se convirtiera en mi pastor ya no tendría que temer a nada ni a nadie porque él estaría conmigo para darme su paz y protegerme. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Una morada en el cielo. Eso fue mucho mejor que la autorrealización. Jesús quiere ser tu pastor. Escuchaste su voz. Después de su resurrección, Jesús dijo, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, es decir, la puerta de tu corazón, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Por qué no le abres tu corazón ahora mismo? No esperes hasta mañana, puede que sea demasiado tarde». El predicador parecía estar hablándome directamente. No pude posponerlo más. Salté de mi asiento, corrí hacia adelante y me arrodillé. Me sonrió y preguntó si alguien más quería abrir la puerta de su corazón para que Jesús pudiera entrar. Nadie se movió. Luego pidió a los cristianos que vinieran a él para orar conmigo. Varios se arrodillaron y oraron. Los hindúes se habían inclinado ante mí durante años, y ahora aquí estaba yo, de rodillas ante un cristiano. No vienes a mí, explicó, sino a Jesús. Nadie excepto él puede perdonarte, limpiarte, darte una nueva vida y llevarte a una relación viva con el Dios vivo. Sin más explicaciones, lo entendí completamente. Solo quería saber cómo podía recibir a este Jesús del que hablaba. Repetí una oración en voz alta después de él, invitando a Jesús a mi corazón, omitiendo solo las palabras «hazme cristiano». Jesús, sí, pero eso no. Todavía no entendía que ya me había convertido en cristiano cuando le pedí a Jesús que viniera a mi vida, y que no hay otra manera de volverme cristiano. El Señor Amid me preguntó si quería orar con mis propias palabras. Débilmente, temblando de emoción, dije, «Señor Jesús, nunca he leído la Biblia y no sé lo que dice, pero escuché que moriste en el Calvario para perdonarme y reconciliarme con Dios. Por favor, Señor, perdóname de mis pecados. Ven a mi corazón. Quiero convertirme en una nueva persona. Lloré lágrimas de arrepentimiento por mi vida pasada, por toda ira, odio, egoísmo y orgullo, por los ídolos a los que había servido y por aceptar la adoración que pertenecía solo a Dios, también que me lo imaginaba como una vaca o como una estrella o una persona. Confesé todo y antes de terminar supe con certeza que Jesús no era solo uno entre millones de otros dioses. Él era en verdad el Dios que tenía sed. Por la fe había conocido a Jesús y ahora descubrí que él mismo era el Creador. Y, sin embargo, me amó tanto que se hizo humano y murió por mis pecados. Al darme cuenta de esto, la oscuridad que había nublado mi mente pareció desvanecerse. El sol de su amor también había surgido en mi corazón. Los viajes astrales a otros planetas, la música sobrenatural y los colores psicodélicos, niveles más elevados de conciencia y visiones en meditación profunda, estas cosas que alguna vez fueron tan emocionantes se habían convertido en nada más que humo y espejos. Lo que acababa de vivir no era otro viaje psicológico, estaba convencido de ello. Moji había afirmado que Jesús resultaría ser verdad. Ahora me di cuenta de lo que quería decir, ahora él vivía dentro de mí. Él quitó mis pecados y me cambió. Nunca había sido tan feliz en mi vida. Las lágrimas de arrepentimiento se convirtieron en lágrimas de alegría. Ahora experimenté lo que es la verdadera paz. Tuve comunión con Dios, era su hijo. La pequeña comunidad comenzó a cantar, como soy, así debe ser, no mi fuerza, solo tú, tu sangre me lava de las manchas, oh Cordero de Dios, vengo, vengo. Permanecí de rodillas, absorbiendo cada palabra con gratitud por el perdón de Dios. Esta canción impactó exactamente cómo me sentí. Ciertamente, el escritor había experimentado la misma liberación de la culpa que yo. La palabra Cordero me indicó que Jesús era bondadoso, gentil y amoroso. Recordé lo que Moji había dicho sobre el amor de Jesús. Ahora conocía ese amor en mi propio corazón. Todo el orgullo de ser brahmán había desaparecido. Me había requerido mucha humildad, como hindú de casta alta, estar dispuesto a arrodillarme en el suelo sucio ante estos cristianos, y eso fue solo el comienzo de darme cuenta de cuán pequeño era yo y cuán grande es Dios. Descubrí que la humildad no significa odiarse a uno mismo, sino simplemente reconocer la verdad de que dependía de mi Creador para todo. Esta confesión abrió la puerta a una vida completamente nueva en Cristo. La pequeña reunión se agolpaba a mi alrededor con lágrimas de alegría y risas gozosas. La gente empezó a abrazarme y estrecharme la mano como si quisieran darme una cálida bienvenida a la familia de Dios. Nunca antes la gente me había mostrado tanta calidez y preocupación, ni siquiera mis propios familiares. Nunca me había sentido tan en casa como aquí. Imagínense mi alegría cuando Santi me abrazó. Ni siquiera sabía que ella estaba allí. Vine con un amigo en el coche, susurró. Rab, estoy tan feliz de que hayas entregado tu vida a Jesús. Nunca podrías haber hecho nada mejor. Inmediatamente sentí la nueva relación con ella, ella también pertenecía a la familia de Dios. De camino a casa casi tuve la impresión de que los altos cañas de azúcar a ambos lados del camino bailaban con la ligera brisa que soplaba desde el océano. Y luego las estrellas. No tenía idea de que brillaran tanto. Siempre me ha gustado la naturaleza, pero ahora me parecía 10 veces más hermosa que antes. Ahora vi los cuerpos celestes que una vez había adorado bajo una luz completamente nueva. El gran Dios que acababa de conocer los había creado. Solo pude maravillarme de su poder y sabiduría, adorarlo y agradecerle por la vida. Ahora ya no deseo no haber nacido nunca, no, estaba feliz de estar vivo. Los tres tuvimos un feliz viaje a casa. Cantamos una y otra vez las canciones que habíamos aprendido esa noche. Cuando Krishna y yo llegamos a casa, toda la familia, excepto el tío de Onarine y su esposa, nos estaba esperando. Al parecer habían oído todo por Santi, que había venido con el coche. Al principio tenía miedo de ser reconocida en el evento, pero ese miedo desapareció por completo cuando entregué mi vida a Jesús. Ya no podía guardarme más esta noticia, todos deberían conocer a mi Señor. Le pedí a Jesús que viniera a mi vida esta noche. Solté alegremente, mirando de un rostro asustado a otro. Es maravilloso. Si tan solo pudiera decirte cuánto significa Jesús para mí. Él me ha hecho completamente nuevo. No podía creerlo, Rabbi, pero ahora lo escucho por ti mismo, dijo tía Repti con voz ahogada. ¿Qué dirá mamá ante eso? La sacudirá. Ella salió de la habitación, pero no enojada, como esperaba. Más bien, parecía herida y molesta. Lamenté mucho que tía Repti no me diera tiempo para explicarle. Podría amarla ahora y le deseaba la misma paz. ¿Y mamá? ¿Cómo reaccionaría? Para mi sorpresa, ella estaba sonriendo de oreja a oreja. Rabbi, eso es genial. Gritó de alegría. Yo también quiero seguir a Jesús. Corrí hacia ella y le rodeé el cuello con los brazos. Lamento haberte lastimado tanto, por favor perdóname. Ella asintió, incapaz de hablar debido a su emoción. Santi lloró de alegría. Yo también me decidí por Jesús hace unos días. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando con entusiasmo sobre el nuevo amor que teníamos el uno por el otro en Cristo. Mamá me contó que Santi se había escapado a este evento en Couva hace unas noches. Cuando quiso entrar por la ventana, la tía Repti la atrapó. El tío de Onarine le había dado una paliza a Santi por esto. Luego le describí a mamá el sermón que había escuchado. El 23 es mi salmo favorito, dijo. Antes de que Nana rompiera mi Biblia, disfrutaba leyendo los salmos. Se hacía tarde, pero nos resultó difícil separarnos. Antes de irme a dormir, destruí mi alijo secreto de cigarrillos. Cualquier deseo por ellos desapareció. Al día siguiente aproveché la primera oportunidad para disculparme con la tía Repti. Ella ni siquiera sabía cómo reaccionar ante eso. Este no era el mismo Ravi que había conocido durante años. Mi comportamiento la inquietó. Realmente sentí pena por ella. Entendí muy bien sus luchas. Me encontré con el tío de Onarine mientras estaba puliendo su auto, el mismo que yo había bendecido. No fue fácil para mí confesarle abiertamente que me había convertido en cristiano. Después de mi confesión, se incorporó y me miró con asombro y enfado. Tu padre era un gran hindú y tu madre también está convencida de su religión, respondió con severidad. Ella se enojará por tu decisión. Piensa de nuevo en lo que estás haciendo. Ya he estimado el costo, respondí con calma. Krishna podía hablar mejor con su madre. Confesó que hacía años que no encontraba satisfacción en los rituales religiosos. Ella simplemente no se atrevió a decir nada. Él le dio la dirección de una comunidad cristiana en un pueblo vecino y el domingo siguiente ella fue, aunque vacilante. Nosotros, los cristianos, esperamos hasta que ella regresó esa noche, ansiosos por ver si nuestras oraciones habían sido respondidas. Una pregunta era innecesaria, la expresión de su rostro lo decía todo. Repti y Ma se abrazaron y lloraron. Entonces tía Repti se sentó, se secó las lágrimas y me miró, Ravi. Nos abrazamos y sentimos que el odio y la amargura entre nosotros habían desaparecido para siempre. Al día siguiente, Krishna y yo caminamos resueltamente hacia la sala de oración. Juntos sacamos todo al patio, el Sivalingam y los ídolos de madera, arcilla y bronce que habíamos llamado dioses, las escrituras hindúes envueltas en telas sagradas y toda la demás parafernalia religiosa. Antes de que tía Repti se convirtiera al cristianismo, tenía miedo de hacerlo, pero ahora todos teníamos el mismo deseo. Se deben romper todos los vínculos con el pasado y con las fuerzas de la oscuridad que nos han cegado y esclavizado durante tanto tiempo. Juntos arrastramos el enorme altar. Cuando la antigua sala de oración estuvo vacía, la limpiamos. Luego registramos la casa en busca de amuletos de la suerte, fetiches, amuletos e imágenes religiosas. Los llevamos todos al montón detrás del jardín. El tío de Onarine y su esposa observaron nuestras acciones consternados, pero no hicieron ningún intento por detenernos. Los demás miembros de la familia estaban detrás de nosotros. Ya eran 13 nuestros familiares que se habían hecho cristianos. Llenos de alegría por la liberación del miedo que una vez nos tenía bajo control, Krishna y yo destrozamos los ídolos y las imágenes religiosas, incluida la figura de Shiva. Solo unos días antes, no me habría atrevido a hacer esto ni siquiera en sueños por miedo a la despiadada venganza del destructor. Pero el poder de Jesús rompió las cadenas del miedo. Nadie nos había ordenado que hiciéramos esto, el Señor mismo nos lo mostró. Nos abrió los ojos. Nos dimos cuenta de que era impensable un compromiso entre el hinduismo y el verdadero cristianismo. Hay dos mundos, uno es oscuridad, el otro es luz, uno muestra muchos caminos hacia la misma destrucción, el otro el único camino estrecho hacia la vida eterna. Cuando todo el montón de basura estuvo recogido, le prendimos fuego y vimos cómo las llamas consumían nuestro pasado. Las pequeñas figuras que alguna vez temimos como dioses pronto quedaron reducidas a cenizas. Ya no estábamos sujetos al terror de los espíritus malignos. Abrazamos y agradecimos al Hijo de Dios que murió para liberarnos. Nuestra nueva libertad brilló en nuestros rostros mientras cantábamos, orábamos y alabamos al Dios verdadero. Fue un día inolvidable. Mientras avivábamos con cuidado las brasas para quemar completamente todo lo que había pasado, mis pensamientos retrocedieron. Hace casi 8 años, mi padre había muerto quemado. Qué diferente había sido todo. Lamentos de dolor inconsolable acompañaron el sacrificio de mi padre a estos dioses, cuyos fragmentos lentamente se convirtieron en cenizas ante nuestros ojos. Pensé en los años transcurridos y en mi determinación de emular a mi padre. Parecía casi increíble que estuviera participando con alegría en la destrucción de los objetos que simbolizaban todo en lo que alguna vez había creído fanáticamente. De hecho, todo por lo que había vivido se incendió, y alabé a Dios. En cierto sentido, esta fue mi propia inmolación, el fin de la persona que una vez fui, la muerte de un gurú. En los pocos días transcurridos desde mi renacimiento espiritual, aprendí a comprender lo que significa nacer de nuevo, mediante la muerte y resurrección de Jesús por mí, mi antiguo yo había muerto y una nueva persona había resucitado. En Cristo, el viejo Rabbi Maharaj estaba muerto, un nuevo Rabbi, en quien vive Cristo, había resucitado de la tumba. Cuán diferente y mucho más gloriosa que la reencarnación fue la resurrección. La vieja vida había terminado, esperaba con ansias la nueva vida en Jesús, mi Señor.